una cosa, cuídame a la peleonera. Te vengo a pedir una cosa, cuídame a la peleonera. Pero si ella no me quiere, quizás me voy a morir, por causa de las mujeres es que yo la paso así. Pero si ella no me quiere, quizás me voy a morir, por causa de las mujeres es que yo la paso así. Quiero a ella, si ella no me quiere a mí, pero yo la quiero a ella. Pero si ella no me quiere, quizá me voy a morir, por causa de las mujeres es que yo la paso así. Pero si ella no me quiere, quizá me voy a morir, por causa de las mujeres es que yo la paso así. A la distancia, y a las cosas del amor, no le importa la distancia.